Bien, estamos en este día lunes 28 de diciembre del año 2020, amigos y amigas de este espacio informativo, el noticiario de Zona Cultura, les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Estamos en la segunda entrevista correspondiente a esta jornada. Saludamos a quienes nos acompañan en la 940M, nuestra radio, en Cultura FM 100.9 y en nuestras dos páginas web, además de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decíamos que estamos ya en este cierre del año y con las actividades que se han desarrollado en estos últimos días también, porque los artistas han continuado con esa actividad artístico-cultural, y hoy tenemos en la línea telefónica a un amigo de la casa, de aquí, de nuestra radio y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El violinista, el músico profesional Diego Alejandro Pastor nos acompaña porque ustedes pudieron escucharlo. Diego nos invitó acá precisamente a su concierto que se desarrolló en el Teatro Sucre hace pocos días, y este espacio Diego lo realizó con varios músicos además, y tenemos que contarles que tuvo todo un equipo de producción detrás del mismo, que vamos a ir detallándolo en los siguientes minutos. Junto a Diego vamos a hacer, al igual que con otros músicos en el transcurso de esta semana y la primera de los días de enero, una evaluación también de lo que ha sido esta actividad artístico-cultural en este complicado, complejo 2020, y que todavía se prevé el 2021 continuará también, sobre todo los primeros meses, con un alejamiento en el caso de los artistas con su público, pero Diego, por ejemplo, ya regresó a los escenarios y esa es la novedad que vamos a tratarle en primera instancia aquí en esta especial entrevista. Diego, le queremos dar la más cordial bienvenida nuevamente aquí a Zona Cultura. Vamos a conocer junto a usted entonces cómo le fue en ese espacio tan interesante, en el último concierto realizado en el Teatro Sucre, que fue el regreso suyo a los escenarios. Buenos días, Diego, bienvenido. Buen día, Alex, ¿qué tal? Un saludo fraterno a todos los radioescuchas. Una vez más aquí en Radio La Casa de la Cultura, para mí siempre es una alegría. Y les cuento cómo fue la experiencia en el Teatro Sucre. Fue sumamente emotivo. Sabemos que el 20 de diciembre fue el concierto en el Teatro Nacional, y el día lunes, domingo 20, y el día lunes 21, se dieron las nuevas reformas del COE con las restricciones para la seguridad social y todo el tema complejo que ya lo sabemos. Entonces, con el equipo de la Orquesta Ciudad de Quito, el equipo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, nos sentimos sumamente agradecidos, sumamente contentos de haber llegado a realizar esta producción en los tiempos óptimos, ¿no? No se esperaba que al día siguiente vuelva el distanciamiento social, vuelva el toque de queda. Sin embargo, esta producción se llevó a cabo con las medidas de bioseguridad necesaria. Fue un concierto con aforo limitado, presencial y virtual. Fue, como recuerdo, sumamente emotivo. Fue el concepto de volver a encontrarnos, volver a estar en el teatro, volver a estar en la cercanía y vivir la música de frente, no sentirla, conectar, vivir el momento. Para nosotros fue realmente una alegría poder compartir de nuevo en estas circunstancias. Claro, Diego, compártanos, usted hace cuánto no pisaba un escenario directamente hablando de lo que decimos, ¿no? Luego volvieron todas las restricciones hace pocos días precisamente y usted estuvo en ese escenario y nos puede contar esta situación, esta actividad que usted ya le realizó directamente ahí. Bueno, tuve la suerte de estar en escenarios como Casa de la Música, dando conciertos junto a varios músicos, entre ellos la Sinfónica Nacional, el Grupo de Rock, que también comenté varias presentaciones y espacios aquí en la radio. Sin embargo, este fue el primer concierto con público formal luego de haber iniciado la pandemia. Entonces yo hablaba con los músicos, con los colegas del equipo de la orquesta, y les decía, ¿no?, que este tiempo nos hemos acostumbrado a tocar para pantallas, no tocar para cámaras, y ciertamente no es lo mismo. Se siente esa necesidad de un público expectante, un público que puedes conectar o puedes hacer evocar lo que la música te considera, no te hace sentir, cantos hacia las personas, reflexiones, esperanza, amor, tristeza, pero que se vive codo a codo, se vive frente a frente, una dicha compartir eso. Claro, muy interesante, Diego, y esta experiencia que le estamos contando a nuestro público, ¿no? Muchos de los artistas anhelan eso, muchos seguramente no lo lograron cumplir, y ahora que ya, como usted destaca, volvió todo a las restricciones que tuvimos en el inicio de esta pandemia, y nuevamente estamos con ese problema de alejarnos de los escenarios, y no solo de eso, sino el tema de que antes, Diego, se podía realizar conciertos hasta altas horas de la noche. Ahora, con esta problemática del toque de queda, usted sabe que también esto se complica, porque ya ustedes también como artistas, cualquier evento que se pueda realizar, por más tema virtual que se lo traslade nuevamente, tendrá ya un espacio de corte que será máximo de 8 o 9 de la noche. Claro, eso complica bastante, porque sumarle el toque de queda y aparte la limitación de la circulación de los autos por las placas, o sea, complica totalmente, o sea, es sumamente complejo, porque ¿cómo podemos producir nosotros los artistas conciertos, eventos en un horario previo al toque de queda, asumiendo las limitaciones de transporte, ¿no? Porque no es que el músico vaya con su instrumento y ya se arma el evento. Requiere todo un equipo de producción, requieren cámaras, depende del evento, requiere iluminación, requiere sonido. Entonces, es complejo y a nosotros nos genera bastantes retos, ¿no? Para no perder la cabeza, no perder la cordura, la esperanza de continuar en este labor artístico. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, que la mañana de este día lunes aquí junto a ustedes estamos vía telefónica del músico Diego Alejandro Pastor, es violinista él, y nos ha acompañado ya en varios espacios acá en el informativo contándonos precisamente lo que son estos conciertos y el último que tuvo que ver con la Orquesta Ciudad de Quito y con este espacio que ya Diego regresó a los escenarios, pero bueno, como decimos, lamentablemente las restricciones volvieron y complica ese tema en cuanto al aspecto musical y al aspecto de los eventos, de los conciertos. Diego, nos vamos a un tema más positivo. Conocimos hace pocos días también del tema de su graduación, por supuesto, en cuanto a lo que tiene que ver con la música. Si nos puede contar usted más detalles de esto, que fue una alegría tanto para usted como músico, igual seguramente para su familia. Claro, hace poco pude graduarme de la Universidad de los Hemisferios, con el título de licenciatura en música, con especialización en violín, bajo la tutela de la maestra María Merinchuk. Es igual una experiencia necesaria, parte del proceso académico, pero más que todo en estos tiempos que obtener cosas, obtener títulos es necesario, pero yo he logrado reflexionar profundamente sobre estos procesos académicos y la necesidad de impulsar las actividades profesionales, pero no a partir de un perfil académico de gran cantidad de títulos, ¿no? No, yo soy una persona que considera que esos solo son complementos que ayudan a resolver ciertas cosas burocráticas, y obviamente es necesario en el proceso, pero lo más fundamental es cómo tú vas construyéndote un perfil profesional. Recuerdo un maestro que de director de orquesta que me decía que ser profesional no es tener directamente un título, sino es tener una actitud frente a la vida, tener una forma de ver el mundo, de reaccionar a las situaciones. Entonces, yo antes de graduarme de la universidad vine construyendo este perfil profesional, y ahora con el título ya formal de la Universidad de los Hemisferios, siento como más libertad, más calma de poder continuar con este trabajo que ya vengo llevando antes de obtener el título de licenciado. Claro, y esa es otra de las ideas, ¿no, Diego? Como usted destaca, más vale la experiencia, y seguramente ustedes como músicos del recorrido en los escenarios, del recorrido con varios maestros, el trasladarse hacia diferentes espacios compartiendo su música y conociendo del trabajo de otros artistas, y es un complemento esto de llegar al punto culminante también de obtener un título profesional, y en el caso de ustedes también con la música. Diego, continuamos. Bueno, usted decía también esta parte de la pintura, que es uno de los artes que usted tiene, no diríamos escondido, porque también en sus redes sociales podemos conocer de este trabajo, Diego. A mí me encanta pintar. Yo creo que si no hubiese sido músico, hubiese sido pintor. Conectar y transformar las artes, parte del proceso de construcción cotidiana que me he planteado siempre, ¿no? Recuerdo en el colegio que me decían que atienda clases y que no pase dibujando, porque yo era ese tipo de estudiantes, que estoy seguro que hay muchas personas así. Sin embargo, Hubo un momento determinado en ese proceso del colegio en el que empecé a tomar apuntes mediante dibujos de lo que me explicaban los maestros. Entonces, había algunos maestros que no me dejaban, tenía que escribir todo normal, título, texto, subtítulos, así. Pero había otros que sí me daban la libertad de hacer mis dibujos, de organizadores, para que yo entienda lo que ellos están explicando. Y fue así que se construyó este producto artístico. Ya. Fue un poco complicado a veces encontrar el contexto, encontrar el marco teórico, pero tuve todo el apoyo de mis maestros, tutores, de mis lectores para poder constituir de mejor forma este producto. También es muy probable que se publique la tesis a partir de la Universidad de los Hemisferios. Estamos en ese proceso y estoy seguro que cuando esté les haré llegar. Perfecto. Diego, queremos también que usted nos comente qué actividades usted tiene ya para realizarlas. Estamos en estos últimos días del mes de diciembre, cerrando este 2020 complicado, sobre todo aquí con los temas que tratamos del arte y la cultura, y usted ya lo destacaba, las nuevas restricciones que por lo menos hasta el 16 de enero vamos a mantenerlas de acuerdo al COE Nacional, y todavía los eventos entonces tendrán que trasladarse nuevamente, regresar a lo virtual, aunque muchos nunca dejaron, no cambiaron, ¿no? Ese estilo, esa forma de realizarlo virtualmente. ¿Qué actividades usted nos va a presentar, Diego, para el 2021, principalmente para el primer trimestre? En este proceso yo trabajé bastante con productores visuales, con artistas plásticos. Hay tres actividades fundamentales que se planifican para el 2021. La primera es la inauguración de mi colectivo artístico, que es Bardo Ecuador, donde estrenaremos El invierno desde la Basílica, se llama la producción. Es un video de alto nivel, con multicámaras y edición, sumamente complejo, ¿no? Sumamente fuerte en cuanto a producción, en el que se presenta toda la belleza de la Basílica del Voto Nacional, interpretando la música del invierno de Vivaldi. Esto se estrenará probablemente también en grandes espacios audiovisuales, si no en plataformas virtuales como Vimeo, salas privadas. Todavía estamos especificando estas dinámicas. Por otro lado, también estamos trabajando con el director visual Isaac Coloma en la realización de un cortometraje llamado Fatalidad. Este es súper interesante porque tuve la experiencia de participar ya no solo como músico, sino también entrar en el rol de un actor, ¿no? Yo respeto mucho a las profesiones artísticas y a todas las profesiones en general. Sin embargo, he tenido un proceso bastante interesante de cercanía con el mundo de la actuación. Me encanta este mundo y se dio la oportunidad de producir este cortometraje en el cual yo soy el personaje principal y reencarno al pasillo ecuatoriano como género musical, ¿no? En este cortometraje se plantea la idea de la mujer idealizada y el personaje del pasillo ecuatoriano como ese ritmo, ese género que siempre o en la mayoría de sus versos le canta a un ser idílico, a un ser que está presente y ausente a la vez. Entonces, esto fue realizado en locaciones como la Basílica del Voto Nacional, la Casa de la Música Ecuatoriana, también grabamos en las ruinas de Rumicocha, por la mitad del mundo, que dicen es el verdadero centro del mundo, ¿no? También grabamos en un hotel que se llama Vista del Ángel Boutique, un espacio hermoso de infraestructura colonial. Ya. Esto se estrenará a finales de enero. Y la otra gran producción que estoy construyendo se llama Reflexiones. Esto se presentará en la Casa Toledo a principios de febrero. Interpretaré el repertorio de Bach, Vivaldi, música académica y unas composiciones mías, también constituidas con un lenguaje visual. Perfecto. Queremos agradecerle, Diego, por todos estos detalles que usted nos ha compartido esta mañana y hemos conocido también los proyectos que ya se vienen, ¿no? Decimos que el próximo día lunes empezamos ya en 4 de enero las actividades ya correspondientes al 2021 y el arte y la cultura continuarán entonces con diferentes espacios. Usted nos está contando de estos temas interesantes ya no solo relacionado con la música, que es su principal pasión, con la pintura, con la plástica, sino también con esto de los cortometrajes, con esto de incluir al video a la cámara y en lugares desagradables, no siempre muy interesantes para el público, que seguramente usted nos va a compartir a continuación en sus redes sociales, Diego, para dejarle con esa idea al público y esa expectativa para poder todos disfrutar de este cortometraje. Dejémosle entonces, Diego, la invitación al público con sus redes sociales. Claro, amigas y amigos, recuerden, tomen las precauciones necesarias, cuídense mucho, disfruten con su familia y para estar pendientes de todas estas producciones con esfuerzos colectivos, les invito a seguirme en mi página de Facebook como Diego Pastor Violinista, en Instagram Diego Pastor Violinista, también tengo mi canal de YouTube y ahí estaré publicando todo este proceso colaborativo con Maki Films, Isaac Coloma director, Orquesta Ciudad de Quito, también la Casa Toledo Producciones. Y así, espero que disfruten mucho esta cercanía limitada, se cuiden y estoy seguro que tarde o temprano, más temprano que tarde, nos volveremos a encontrar y crearemos juntos, paso a paso, caminos mejores. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted, Diego. Ha estado con nosotros, amigos, de esta mañana, aquí en el informativo de Zona Cultura, nuestro segundo invitado, el violinista Diego Alejandro Pastor, compartiendo con nosotros este resumen que estamos haciendo ya de lo que ha sido este año 2020 y también, por supuesto, las actividades con las que los músicos arrancarán el próximo lunes ya el año 2021 y como Diego nos cuenta estas actividades que serán para la última semana del mes de enero. Diego, le quedamos muy agradecidos siempre por su cordialidad y le mandamos un fuerte abrazo. Que pase muy bien. Gracias, abrazos grandes a todos.